aclamad al Señor toda la tierra. Servid al Señor con alegría. Aclamad al Señor toda la tierra. Servid al Señor con alegría. Acercaos a Él. Aclamad al Señor toda la tierra. Servid al Señor con alegría, porque el Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Aclamad al Señor toda la tierra. Servid al Señor con alegría. Entrad por sus puertas alegría. Aclamad al Señor toda la tierra. Servid al Señor con alegría. Bendecid su nombre. Gracias. Aclamad al Señor toda la tierra. Servid al Señor con alegría, porque es bueno el Señor. Aclamad al Señor toda la tierra. Servid al Señor con alegría.